10. Zona de Letrán. Fíjese en el plano de la página 25 del folleto. Esta zona de la ciudad era en la antigüedad uno de los lugares de residencia predilectos de las familias patricias romanas. Entre sus lujosas villas destacaba la de los Plauti Laterani, que fue confiscada por Nerón en el siglo I después de Cristo para convertirla en residencia imperial. A comienzos del siglo IV, el Palacio Laterano pertenecía a Fausta, esposa del emperador Constantino. Cuando éste concedió libertad a la Iglesia y cesaron las persecuciones contra los cristianos, Fausta donó el palacio al Papa y Constantino construyó, junto a aquel palacio, la Iglesia de San Giovanni in Laterano o San Juan de Letrán, la primera basílica cristiana. Así surgió el complejo lateranense, edificado junto a las murallas aurelianas, que durante 1000 años fue la sede central de la Iglesia católica. Debido al extraordinario interés histórico y artístico de este monumento, la audioguía le dedica una atención especial y lo describe en 3 pistas distintas, que incluyen breves referencias a la Escala Santa y el Baptisterio. Muy cerca de San Juan de Letrán, en el lugar marcado con la pista número 21, se encontraba el Palacio Sesoriano, que fue la última residencia imperial edificada en Roma. Santa Elena, madre de Constantino, hizo construir en sus dependencias un santuario de la Pasión de Cristo, con todas las reliquias que había conseguido reunir en su famoso viaje a Jerusalén. Estas importantes reliquias, entre las que hay trozos de la cruz de Cristo y el letrero INRI, se exponen hoy en la iglesia de Santa Croce in Gerusalemme, construida sobre el antiguo palacio imperial. El itinerario desde Letrán hasta Santa Croce transcurre por un agradable parque junto a uno de los lienzos más sugerentes de la muralla aureliana. Esta muralla fue levantada por el emperador Aureliano en el siglo III después de Cristo, cuando Roma empezaba a sentir más cercana la presión de los bárbaros y la necesidad de defenderse de posibles ataques. Al comienzo de este recorrido puede ver en la muralla la Porta Asinaria flanqueada por 2 torreones. Y más allá de Santa Croce puede acercarse hasta la Porta Maggiore. Fue realizada por el emperador Claudio en el siglo I después de Cristo para monumentalizar la llegada del acueducto Aqua Claudia a la ciudad. Con el tiempo quedó integrada en las murallas y se convirtió en una de las principales puertas de Roma. A su lado se encuentra el célebre sepulcro de Eurísaces, un rico panadero romano de época republicana. Orgulloso de su profesión, Eurísaces quiso que su tumba estuviera decorada con unos curiosos orificios circulares, réplicas de los recipientes en los que, durante toda su vida, conservó la harina para su negocio. La parte superior del monumento está adornada con un friso en el que se narra el proceso de elaboración y venta del pan.